Hoy es el lunes 20 de mayo de 2013. Esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Irratia. Comenzamos por una noticia del pasado fin de semana. El Berriozartarra Cristóbal Galera y Marta Malón, chapeldunes del Cross Lanceluce. Exactamente. Ayer mismo domingo los corricalares Cristóbal Galera y Marta Malón invirtieron 25-17 y 26-18 minutos respectivamente, proclamándose campeones de la 28ª edición del Cross Lanceluce aquí en Berriozar. A pesar de las gélicas temperaturas para las fechas en las que nos encontramos, 125 personas participaron en la prueba popular. Cristóbal Galera superó en el último kilómetro al marroquí Mustafa Charki, que corrió con la camiseta del BKE, ya que, como declaró después de la carrera, se siente como de casa. Marta Malón, que también logró el tercer puesto en la clasificación general, fue la justa vencedora, con bastante diferencia, en categoría senior femenina, seguida de Milagros Enrique y Cinta Martínez. Ha sido bonita, hemos marcado tanto Musta y yo un ritmo así bastante alegre. A lo mejor hasta kilómetros 2 un poco más fuerte de lo que deberíamos. Hemos ido, pero bueno, luego el devenir de la carrera, bueno, hemos ido pues tirando un poco, nos hemos ido complementando, ayudándonos. Y luego pues al final pues he hecho un pequeño cambio, y como ayer Musta también corrió ayer y estaría un poquito más tocado, pues me puedo aprovechar de eso. Y bueno, pero vamos, al final un dignísimo rival, pero bueno, un buen atleta, pero mejor compañero. Estas eran las declaraciones del campeón del Berriozartarra, Cristóbal Galera, que justificaba así entrar apenas 2 segundos antes que su compañero, a pesar de haber estado en una continua batalla. Mustafa decía que nunca se dejan ganar en estos tipos de pruebas. Bueno, vete a saber cuál sería la verdad. En cuanto a las clasificaciones, como decíamos, Cristóbal Galera campeón, primero, chapeldún de la carrera, segundo, Mustafa Charki, y el tercero era Íñigo Macas. En senior femenino, Marta Malón se proclamaba campeona, seguida de Milagros Enrique y Cintia Martínez. Ya en veteranos, el primero fue Daniel Sanz, seguido del también corredor de la Chantrea, creo que es, que siempre y siempre y siempre acude a esta carrera, Pachi Orofino, y tercero puesto para Xavi Arruti. Y en veteranas, Soledad García fue la primera en entrar en meta, detrás de la berrizartarra Rosa Luena, y en tercer puesto Maite Ariz. Y seguimos con cuestiones que tuvieron lugar el fin de semana. El sábado concluyó el ciclo de conciertos de banda de música. El sábado finalizó el ciclo de conciertos de bandas de música con la actuación de la banda Betiargui de Ordizia, que debido al mal tiempo tuvo que actuar en el interior del auditorio. Además de los ordiziarras, en el ciclo de conciertos han tomado parte la banda de música Doñua de Berriozar y la del Miranda del Ebro. Y otro evento en el que hubo sin duda una gran participación fue el Elkartasun Eguna, organizado por Herrira. El frío y la lluvia deslucieron el día, pero cientos de personas desafiaron las inclemencias meteorológicas para participar en el Elkartasun Eguna, organizado por el colectivo Herrira de Berriozar. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde estuvo abierto el mercadillo solidario con ropa, homenaje, libros, discos y diverso material de segunda mano entregado voluntariamente por muchos y muchas berriozartarras. Al mediodía se celebró una concentración en favor de los derechos de las presas y los presos de motivación política, en la que participaron 150 personas, y en la paellada popular que se organizó a continuación se reunieron 200 personas. El día finalizó con un baile en la carpa de la Plaza Euskal Herria. A pesar del mal tiempo, pues nuestra valoración es muy positiva, porque hemos tomado parte en la preparación de este día pues entre 40 personas o más. Se ha implicado muchísima gente dando la ropa, como con las obras de artesanía, preparando la comida, y luego la participación, pues en la comida es muy alta, de 200 está muy bien. La concentración también, hacemos buena valoración teniendo en cuenta que llovía y hacía muchísimo frío, pues estar 150. Eran las palabras de la portavoz de Herrira en Berriozar, Saki Ortigosa. Y cambiamos de tercio, el Ejecutivo Navarro financiará con 148.000 euros la escuela infantil de 0 a 3 años de Berriozar. El gobierno de Navarroa contribuirá con casi 4 millones de euros a la financiación de 49 escuelas municipales de primer ciclo 0 a 3 años durante el curso 2012-2013, según recogen sendos acuerdos aprobados por el Ejecutivo Foral. Para ello, el gobierno suscribirá convenios de colaboración con las 45 entidades locales a las que pertenecen estos centros, entre las que se encuentra Berriozar. En la actualidad, ha explicado el gobierno navarro en un comunicado, existen 95 centros infantiles de titularidad municipal en la comunidad foral. De ellos, según el Ejecutivo, 66 han demostrado el carácter educativo y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa que regula el primer ciclo de educación infantil en Navarra. En concreto, la escuela infantil de Berriozar recibirá 148.193,52 euros. Cabe recordar que el gobierno de Navarra, a través de estos convenios, contribuye a la financiación de los centros de 0 a 3 años de la titularidad municipal, junto con los ayuntamientos y los propios familiares. Y sigue abierto el plazo para presentarse al concurso del cartel de fiestas 2013. Hasta el próximo 7 de junio se puede participar en este concurso presentando la obra para participar en el concurso de carteles de fiestas del presente año 2013 en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Las bases del concurso se pueden recoger y también consultar en la Oficina de Cultura. También se pueden consultar en la página web municipal de berriozar.es. Pasamos ya a los deportes y en concreto a los resultados del Berriozar Club de Fútbol. Empezamos por fútbol masculino. El equipo de primera regional se enfrentó a la Peña Sport en Tafalla con un resultado de empate a cero. El equipo de Cadete A jugaba contra el Don Esteve, allí en Don Esteve, y perdía 3-0. Mientras que el Cadete B hizo lo propio contra el Altsasu y también perdió aquí en Berriozar 2-4. El infantil B empataba aquí en Berriozar contra los de Cittur, contra el Ardoy. Y contra el Ardoy jugaba también el equipo femenino de Berriozar, el equipo de regional femenino, que jugó en Cizur Mayor y venció por 0-3. El equipo, bueno, destacar en este caso, John, que han logrado llegar a la final, a clasificarse para la final de la Copa, las chicas del regional femenino, y que se enfrentarán en esa final, que todavía está por decidir cuándo y a qué hora se va a celebrar, aunque por parte de Berriozar ya han propuesto que se celebre este mismo sábado, coincidiendo con el Berriozar en Eguna. Ya veremos si la Federación Navarra de Fútbol les hace caso. Decíamos que se enfrentarán a Osasuna, a ver si tienen suerte y no solo llegan a la final, sino que acaban siendo campeonas. Pues a ver si tienen suerte. Dejando a un lado el apartado de fútbol femenino, hablamos de fútbol 8 masculino. El equipo de fútbol 8A tuvo como rival al Navarro Villoslada aquí en Berriozar y hubo festival de goles. 9-6 vencieron los berriozartarras. También hubo goleada por parte del equipo B de fútbol 8, que ganaba 7-3 a Ermita Berri. Mientras que el fútbol 8C también ganó, aunque fuera de casa, contra el San Jorge en Sanduzelai, 3-4. Y pleno al 15, en este caso pleno al 4, John, porque los del grupo D también ganaron 4-3 al San Ignacio. Y ahora sí pasamos a la información meteorológica. Thank you. Comenzaremos la semana todavía con algo de inestabilidad, si bien los chubascos serán más irregulares. Por la mañana los cielos estarán menos congestionados de nubes y las probabilidades de lluvia serán escasas. De nuevo será por la tarde cuando se desarrolle esa nubosidad que nos acostumbra estos últimos días y se registren chubascos y tormentas en general de carácter débil y, bueno, ya veremos de cuánto nos molestan si en los próximos días sigue de esta manera el tiempo. Las temperaturas seguirán siendo frescas. Las mínimas rondarán los 3-5 grados de temperatura. Bien, pues esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.